Que se va a tratar hoy en una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados. Lo tenemos en línea a Ricardo Concilio, que es presidente del bloque del FREPAM. Ricardo, buen día. Martín Rodríguez y Juan Pablo Gabaza los saludan. ¿Cómo le va? Buen día, Martín. Buen día, Juan Pablo. Un gusto en saludarlos. ¿Cuál va a ser la posición del FREPAM frente al proyecto de presupuesto presentado en la Cámara? Bueno, nosotros estuvimos en diálogo permanente con el presidente de la Comisión Nacional de Presupuestos, buscándolo de interlocutor con el Poder Ejecutivo a los efectos de poder introducir algunas modificaciones que hagan a que nosotros podamos acompañar el presupuesto. Pero estamos a pocos minutos de comenzar la sesión y hasta ahora no hemos recibido una respuesta afirmativa. El presidente de la comisión, el diputado Rochenberg, ha dicho que ha hecho la gestión ante el Poder Ejecutivo, pero hay una negativa de poder acceder a que nosotros podamos introducir algunas modificaciones en el presupuesto, así que por lo tanto, en este momento nosotros vamos a ir por la negativa, porque no nos queda otra alternativa, lo mismo con la ley impositiva y la cuenta de inversión. La cuenta de inversión, por lo que todos sabemos, el presupuesto se ejecuta en un año y se vota a los dos años, entonces no es imposible poder hacer un seguimiento después de dos años y a ver cómo se ejecutó ese presupuesto, nada menos que estando de por medio una ley de reestructura, que si bien es con acuerdo legislativo, pero que el oficialismo abusa de su mayoría y que constantemente toda la reestructura que hace el Poder Ejecutivo, esta Cámara está con el voto del Poder Oficialista, están aprobándola, así que por lo tanto es imposible poder acompañar la cuenta de inversión. Así que por lo tanto, nosotros en este momento, tanto la ley impositiva que nosotros proponíamos, por lo menos que se modifique el tope en lo que establece el máximo del 5% para la aplicación del SICREP, tampoco esto fue escuchado, proponíamos que sea un 2, un 3% como máximo, esto no ha sido atendido. En el presupuesto proponíamos algunas inversiones, que a nosotros nos parece sumamente importante, lo que hace salud, lo que hace el hospital, que está parado, una obra monstruosa que se comenzó a hacer y que en principio el presupuesto era de 377 millones, hoy en día está parado, así que se va a licitar en marzo, pero según el ministro Barguero nos ha comentado que la parte del 54% aproximado que estaría faltando para terminar se va a licitar en aproximadamente 600 millones de pesos. O sea, esto es una barbaridad, es un costo tremendo para los pampeanos, esto nosotros lo anticipamos cuando se paró esta obra, no se quiso renegociar con la UTE que estaban construyendo esto, hubo una negativa del Poder Ejecutivo, así que por lo tanto nosotros no podemos acompañar este presupuesto a libro cerrado, siendo de la escribanía del Poder Ejecutivo. Así que por lo tanto, hasta en este momento, si no hay una revisión en cuanto a su actitud del oficialismo en esta legislatura, nosotros vamos a ir por la negativa. Y Ricardo, ¿cuáles eran las expectativas o cuáles son, quedan algunos minutos de posibles conversaciones, de que se introdujeran qué cambios, por ejemplo, qué modificaciones sustanciales le hubieran permitido votar a favor? Y nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, en salud, que hay un deterioro generalizado del servicio de salud en la provincia, tanto Lucio Mola que está desbordado, dejemos lo que es la terminación del Hospital Nuevo de Alta Complejidad. Dejémoslo de lado eso, pero hace falta una dotación de mayores cantidades de profesionales, de médicos principalmente. Hay localidades donde necesitan médicos imperiosamente, como 25 de Mayo, General Hacha, Rericó, Victorica, La Ahumada, que no tiene médico, Huatraché, que necesita más médicos. Nosotros en General Campo necesitamos también tener un médico. Santa Teresa, que no tiene médico. Bueno, podríamos seguir enumerando, así que nosotros estamos proponiendo por lo menos 10 incorporaciones más de profesionales para el servicio de salud, y dotar de mayor infraestructura los hospitales del interior. Esta salud con servicio centralizado en el Lucio Mola que tenemos se ha deteriorado terriblemente. El Lucio Mola está desbordado, no tiene profesionales, por ahí no alcanzan las camas, estamos constantemente derivando a los pacientes a Río Cuarto, a Buenos Aires, a cualquier lugar donde podamos tener un espacio para poder atender, porque el Lucio Mola está totalmente desbordado. Así que, por lo tanto, en salud habría muchas cosas más para señalar, pero los grandes temas son los que acabo de enumerar. Después, las rutas provinciales, donde nos estamos pidiendo ensanchamiento de algunas rutas, donde ustedes saben la cantidad de accidentes, la cantidad de muertos que tenemos en la provincia de La Pampa, que es realmente terrible, donde hay rutas que están totalmente deterioradas, como el caso de la ruta 20, en el Carancho, el cruce del desierto, que ha habido tanta cantidad de accidentes, tantos muertos, y ni siquiera tenemos los botones de SOS para poder pedir los auxilios correspondientes. Estamos pidiendo que en las localidades que haya creación de unidades de locales para la niñez, que haya creación de juzgado de letrado en Huatraché y en Relicó, que haya un juzgado en la en laboral en la en General Hacha, la creación de oficina de violencia doméstica en General Pico. Bueno, pedíamos, como decía anteriormente, que el SICREP tenga un tope máximo del 3%, dado que compulsivamente el gobierno este lo aplica, sin tener una ley ni constitucionalmente esté habilitado. Sin embargo, por un convenio entre las provincias que comparte el convenio multilateral, lo está aplicando en forma compulsiva, haciendo una apropiación de bienes de la gente compulsivamente. Bueno, después en parte de la ley impositiva pedíamos exenciones, por ejemplo, a los clubes en que no se le cobra el impuesto inmobiliario, a las entidades de bien público, que tampoco fue accedido por el oficialismo. Bueno, esto para enumerar algunas de las cosas que nosotros teníamos pensado conversar. Después el tema de vivienda, hacer una distribución más equitativa, ver qué vivienda se le puede dar a los pueblos que están gobernados por el FREPAM, por nuestro partido, que se los deja de lado, que están olvidados y que no tienen previsto, ante la necesidad imperiosa que hay de vivienda, están olvidados de tener una previsibilidad en cuanto a poder asistir a tanta gente que necesita de una vivienda digna. Así que bueno, estas son algunas de las cosas, Juan Pablo, Martín, de que nosotros queríamos hacer hincapié y poder conversar. Además, nosotros cuestionamos que el gobernador de la provincia de La Pampa durante un año no ha tenido diálogo con la oposición. Solamente nos llamó a principio de año, allá por el mes de marzo o abril debe haber sido, para consensuar el tema de las áreas petroleras para Pampetrol, porque necesitaba un número especial, dado que necesita los dos tercios para la aprobación de la concesión de las áreas para Pampetrol. Nosotros apoyamos esto, apoyamos porque nos parece que una política de Estado, lo de Pampetrol, nos parece muy bien que las áreas petrolíferas las explote una empresa pampeana, que quedan los dineros en la provincia de La Pampa, pero después de eso, luego que consiguió ese objetivo, el gobernador se olvidó absolutamente de la oposición. Y si nosotros queremos tener un presupuesto que realmente el oficialismo pretenda que lo acompañemos, por lo menos tenemos que tener participación en la diagramación, en la discusión, en la distribución de los ingresos, en la necesidad de los distintos pueblos de la provincia, en quitar acá y poner allá donde sea necesario, las grandes áreas como el tema de salud, el tema de vivienda, donde deberíamos de conversar. Nosotros, como bloque opositor mayoritario, recorremos la provincia y tenemos posibilidades de tener conocimiento de muchas zonas que están olvidadas en muchos aspectos, y podemos volcar estas inquietudes que nos trasladan nuestros concejales, nuestros intendentes, nuestros representantes políticos en cada uno de los pueblos. Bueno, no nos dan esa posibilidad. A libro cerrado pretende el oficialismo que nosotros estemos levantando la mano, apoyándolo, y en estas condiciones nunca vamos a poder acompañar el presupuesto de la provincia, porque debería tomarse el ejemplo de Nación, donde se está discutiendo absolutamente todos los puntos que hacen el presupuesto, que es la ley madre que determina las políticas de Estado que va a llevar adelante un gobierno en el próximo año. Así que, por lo tanto, estos son los fundamentos más importantes y más grosos que nosotros estamos cuestionando al gobierno de la provincia de La Pampa. Muy bien, Concilio, veremos qué pasa en la sesión dentro de más o menos 40 minutos, a ver cómo finaliza esta votación. Muchas gracias y, bueno, después veremos qué resultado hubo.